en apoyo al mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un, el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y el Grupo Juvenil de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo en Viena de Austria hicieron públicas sus declaraciones en fechas recientes. Los documentos señalan: el mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un mostró su sublime propósito de hacer al pueblo coreano gozar de una vida rica y culta, y hacer brillar a Corea para siempre como potencia a quien ningún agresor se atreve a tocar. Deseamos al pueblo coreano mayores éxitos en la construcción de la potencia socialista y la lucha por la reunificación de la patria y la independencia de todo el mundo.